lo que va de este año, crece de continuo el número de los poseedores de nobles virtudes y bellos rasgos entre los jóvenes coreanos. En el distrito Sincheon de la provincia Hangae del Sur, miles de jóvenes hicieron gestos loables. En particular, Han Myung-ho, miembro del subequipo de trabajo juvenil de la granja cooperativa de Usan, socorrió a una campesina ahogada en un río a principios de enero pasado. Asimismo, los jóvenes del Hospital Popular del Distrito Pangyo de la provincia Gangwon donaron sin vacilación la piel para trasplantarla a un obrero quemado en todo el cuerpo. Y en la ciudad de Nampo, más de 28.000 jóvenes estudiantes atienden con el amor fraternal a los veteranos de guerra y exmilitares minusválidos. En la provincia de Hamgyong del Norte, más de 300 jóvenes estudiantes hicieron acciones loables y a continuación, más de 50 manifestaron el firme espíritu de defender a riesgo de la vida al líder en las circunstancias peligrosas. Y más de 10 jóvenes se casaron con los exmilitares minusválidos.